hacia aquel lugar. Desde el horizonte de repente se ha escondido el sol. Como un recuerdo que me llega de su corazón. Suaves caricias, tierno desvelo.